¡La culpa es de los padres, que los visten como yonkis! Estoy cosiéndome un jersey con imperdibles y trozos de papel. Ya estoy cocinando keta y además una paella vegeta. Sobrevivimos a la heroína porque la compramos entre todas las vecinas. Somos abuelas y somos punks. Llevamos parches de la juventud. Somos abuelas y somos punks. Le he dicho a mi nieto, no quiero ser como tú. Escucho un disco de rock and roll cuando las guitarras no usaban distorsión. Con el pájaro del porro que me sube, toma toda hostia el volumen. Mi medicina para la artritis, en meterme medio giro de trippies. Somos abuelas y somos punks. Llevamos parches de la juventud. Somos abuelas y somos punks. Le he dicho a mi nieto, no quiero ser como tú. Parches de la juventud. Somos abuelas y somos punks. Le he dicho a mi nieto, no quiero ser como tú. Tu madre es puta, abuelas punks. Nuevos ídolos de la juventud. Tu madre es puta, abuelas punks. Vamos así, los hacemos bolillos. Fumamos porrillos. Somos más punkis que tú.